continuación, Radio TC presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Ciento 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes música, arte y vida en un nuevo Desnudarte, en este domingo 27 de julio. Gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y a quienes nos siguen en el blog del programa la-obertura.blogspot.com. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes el encuentro con una artista inmensa que se ha hecho sola y desde hace mucho es una página fundamental de la música boliviana. Y sin dejar de ser ella y su entorno, ahora transita sonoridades que la han hecho ya una voz del mundo. Quiero invitarles a compartir un diálogo musical con Luzmila Carpio. Calacala, Potosí, la vio nacer justo a mitad del siglo XX, y sus montañas, sus aves, sus ritos, la criaron y le dictaron un canto sublime que la convirtieron en cantante quechua en un tiempo y en un país que no conocía ni reconocía el arte que se cosechaba de la tierra. Elegida ñusta boliviana, al nacer la década de los 70, sobresalió por un timbre vocal capaz de hacer dúo con el más eximio pájaro cantor. Y su canto también desplegó alas y sin plan de vuelo terminó en Francia, donde cautivó a públicos que ni siquiera ubicaban Bolivia en el mapa mundi. Compartió escenario con los Rupay y su voz quechua se quedó como bandera en Europa. Allí cantó y grabó y se ganó premios. Thank you. y por sus tierras y su país hizo campañas y acciones solidarias que la convirtieron en embajadora sin nombramiento oficial. Pero tiempo después aceptó el nombramiento oficial y guardó las canciones en un escritorio mientras trataba de hacer algo por sus compatriotas encallados en Francia. Afortunadamente, su necesidad de cantar pudo más y retomó su voz sublime donde la dejó. Y con ganas de expandir aún más sus alas, aceptó que músicos de otras latitudes adornen su canto para un oratorio cósmico que la trajo de vuelta. Y una amistad de varios años me permitió traerla a este pequeño refugio de vida que es Radio Deseo. Y Luzmila, con el encanto que canta, se prestó contenta a compartir sus alas y sus vuelos en este programa que hace mucho le esperaba. Luzmila Carpio estuvo de vuelta al país el pasado año, presentando su soberbio disco Oratorio Andino Amazónico, un disco que representa un cambio fundamental en su carrera, porque con él abre su canto hacia el mundo, y lo hace con músicos franceses, con instrumentos no andinos, y los resultados hablan por sí mismos. Y lo apreciarán a continuación con otros de sus discos y como parte de este diálogo con Luzmila, a tiempo de revisar su carrera y su vida. Un honor tenerte en el programa. Bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Para mí también es una gran alegría estar en Radio Deseo, que siempre he deseado venir un poquito para charlar. Es tan importante el trabajo que ustedes realizan. Te agradezco mucho. Y quiero ir desde el principio. ¿Qué imagen tienes de Calacala de tu infancia? Ay, mi Calacala querida, es pues, siempre tengo la... En mi mente está grabado las montañas, sobre todo, mis montañas. Esos... porque hay un lugar, Cóndor Huichuñal, nosotros lo decimos, donde habitan muchos cóndores. Entonces, yo iba, pero al frente solamente no podía ir porque era una roca. Entonces, yo iba a escuchar cómo cantan los cóndores y también ver su vuelo, ¿no? Porque yo siempre quise volar, porque las personas no podemos volar. Esa era mi pregunta de niña, ¿no? Que un día yo quiero aprender a volar, y era ver estos cóndores, águilas que venían ahí. Y luego ese cariño, esa humanidad de la comunidad, ¿no? Porque cuando viajaba, por ejemplo, mi mamá, donde sea, yo, a mí me dejaban ahí y que toda la comunidad te ve, ¿no? Te cuida. Uh-huh. Te cuida y te da el patito de comida y qué estás haciendo, todo una... Es tan bonito eso que espero que continúe. Luzmila, niña, era esa niña que los padres decían, ¿dónde está Luzmila? Que siempre se pierde, o más bien era muy, muy atada a mamá y papá. No, la que siempre estaba perdida, ¿no? Era una persona muy, una niña muy chúcara, podríamos decir, ¿no? Que íbamos a la escuela a dos horas a pie, las de la comunidad. Ahora tenemos, claro, escuelita, pero antes no había. Entonces, Luzmila no podía entenderse el español, el castellano, ¿no? Porque eran profesores que venían de otras regiones seguramente y no hablábamos el quechua. Y como en el hogar era muy quechua y aymara, entonces yo no entendía, entonces era una chachona de primera. Me quedaba pues, al ir en el camino me quedaba con las ovejeras, a tejer, a jugar, a hacer mis sonidos, así cantando, así que vaya allá a la montaña, unos gritos hacíamos con ellas, y todo el día, todo lleno de polvo, volvía pues, a la casa, ¿no? Uh-huh. Y le engañaba a mi mamá, ¿no? Diciendo que he estado en la escuela, pero mi mamá, a pesar que no leía ni escribía, me decía, a ver, ¿qué has hecho como tarea, no? Y no había nada, pues, entonces ahí es las palizas que me recibía, ¿no? ¿Y cuán importantes han sido tus padres para que te hayas convertido en cantante? Mira, yo soy hija natural, no he tenido papá al lado. Sin embargo, llevo su apellido, porque no podía yo entrar a la escuela con un solo apellido. Esa época no era posible, entonces han tenido que hacer declarar testigos, ya, diciendo que yo soy la hija de tal persona, ¿no? Ajá. Es un mestizo, mi por eso tengo el color un poquito blanca, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso llevo Carpio, pero no soy Carpio, soy Luzmila Sangüesa. Uh-huh. Entonces, claro. ¿Quién lleva el rol más importante? Ha sido la madre, la abuela, los abuelos, ¿no? Y yo más que todo he tenido la referencia de una mujer que ha luchado para podernos educar, ¿no? Somos dos hermanas, uh-huh, pero mi hermana no es Carpio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha luchado bastante esta mujer para tratar de que nosotros seamos, pues, señoritas, ¿no? Señoritas en... entre comillas, porque ella ha sufrido mucho la discriminación, ¿no? Claro. El marginamiento, porque era una quechua que ha venido a trabajar hacia las minas de estaño, siglo XX, Catavi, uh-huh, para los guardapolvos de sus hermanos, para que vayan a la escuela. Cuatro hermanos, cuatro hermanas, han sido ocho, uh-huh, y ella es la mayor. Entonces, ahí es donde tiene esta... a las hijas, ¿no? Entonces, la referencia más importante es esta mujer que muy inteligente, que mucho me ha transmitido la tradición y que ella amaba la cultura, ¿no? Amaba sus raíces, me ha mostrado y he sido también muy curiosa, porque ella a veces me contaba llorando todo lo que ha vivido, su vivencia. Y hay momentos que ella decía, qué lindo que estoy logrando, yo tengo mis dos hijitas, ¿no? Decía así, ¿no? Que, uh-huh, que van a estudiar. Ella quería que sea médico, por ejemplo. Y yo de niña veía, ¿no?, eso de mi mamá, y me daba mucha pena cuando contaba todo lo que había sufrido en los trabajos que ella había hecho, todo. Entonces ahí yo decía, un día yo voy a ser diferente y la voy a defender, ¿no? Uh-huh. Y había sido la expresión de mi canto, había sido que yo tenía que, porque nunca he pensado que voy a ser cantante. Se ha ido armando poco a poco. Mi manera de expresión ha sido el canto, para que la gente me conozca y que yo pueda decir cositas, ¿no? Lo que la vivencia de mi madre. Y ella, cuando ya he empezado a cantar, me ha ayudado mucho. Primero, mostrándome la tradición, a qué corresponde estas canciones, por qué estos ritmos. Era una señora sabia. Ella decía, con su manito así, hacía sus... Decía, yo ya hubiera escrito 3 libros de así si yo hubiera sabido escribir. Decía, ¿por qué? Porque se ha ido perdiendo muchas cosas de nuestra vivencia, decía. Uh-huh. Ese respeto, todo, y más se está perdiendo. Entonces, eso a mí me ha... Claro. Unas interrogaciones en mi mente, era de niña, de adolescente... Y así, ¿no? Y ya he entrado cantando algunas cositas y ya he empezado a agarrar y la composición, ya he empezado a pensar lo que me decía, los ritos que ella me contaba. Yo lo voy a poner en una melodía, a ver, mamá, esto estoy haciendo, le decía, ¿no? Y me encerraba en el cuarto y le decía, a ver, ahora ya he hecho la canción, mamita, a ver, vas a escuchar todo, hablando en quechua, ¿no? Entonces él empezaba a cantar. Decía, ¿pero qué es eso? No se entiende nada. Casi pertulia. Está totalmente... No se entiende nada. Ah, entonces no voy a comer, le decía. No voy a comer. Voy a seguir haciendo. No, entonces trataba de hacer mis cancioncitas. Y ella ya poco a poco... Y cuando me ha dicho que era lindo, cuando sale en un disco, un tema mío de un carnaval era... Comparsa se llama ese tema. Y ha dicho, han llegado gente a la casa y ha dicho, pon pues ese disquito de este tan bonito que has grabado. Ahí era, quiere decir, que el visto bueno. Me han dicho que nos esperas con lindas flores, rosas y claveles. Aquí nos tienes presente, llenas de alegría. Mi comparsa, Hakutu Surikamusu, Pukalihya Pipa, Comarimusu, Ulinkati Durashnusua, Warakana Kursu, Chayarere Musu, Ninkusu Yawaspaikita, Kachatikita Suan, Klapeliswa, Kaiman no Pachayamuni, Sumahku Sirispa, Wipai Kumparsanchis. Hace un momento decías que tú no sabías que ibas a ser cantante. Sin embargo, desde muy niño estabas cultivando eso. Pero, ¿en qué momento y en qué circunstancia te das cuenta que lo tuyo es la música? No ser doctora, no ser... ¿En qué momento te das cuenta que tu futuro parece estar dado en la música? Porque mi madre, bueno, no ha tenido la oportunidad de pisar escenarios. Sí. Mi abuela. Es que es un pueblo alegre, los quechuas, los aymaras. No. Cuando uno entra a esa cultura, está lo más importante es la música. Uh-huh. Porque para todo, para un cambio de mando, hay canciones con su tambor. Las mujeres están cantando, las mamás, ¿no? Las más viejas, el cambio de mando, por ejemplo. Para la siembra hay una canción. Siempre está cantando. Entonces, mi mamá, cuando me llevaba a las chacras, muy temprano íbamos a hacerle el aporcar, a sembrar, ¿no? Chiquitita, muy, muy niña, 7, 8 años, así. Entonces ella cantando iba. Entonces a su lado yo estoy escuchando y bien finito cantaba, finito, delgadito así, cantando iba. Y yo junto con ella subía, le aprendí algunas canciones que cantaba. Entonces a una lomita, a un cerrito me subía de ahí. Yo también cantaba, ¿no? Como un pajarito, ¿no? Cantando, corriendo, corriendo así. Uh-huh. Una, como una niña que es pues traviesa también a la vez subiendo los cerritos, los así. Y ella me hacía escuchar el mensaje de los pájaros. Es ella que me ha hecho escuchar, ¿no? A ver, mira cómo canta ese pájaro y esto está diciendo. Él está cantando en aymara, mira, y este mensaje nos está trayendo. A ver, escucha ahora, a ver cómo canta. Y así. Entonces son frases musicales de los pájaros, ¿no? No se puede... No se puede a otra manera cantar, de otra manera, es una melodía, cada pájaro canta otra melodía. Entonces ella me decía, ahora tú tienes que imitarle. Y así ha sido, poco a poco. Después ya he llegado a la radio en Oruro, pues en Oruro, claro. Ya he ido de niña a los programas de niños. Pero tú ya tenías decidido que querías hacer, que querías hacer música, que no, querías hacer... No. Porque he escuchado en la radio primera vez que llego a Oruro, porque uh-huh. Mi hermana trabaja en Oruro, donde su profesora por ir a la escuela en la noche. Entonces, ahí traemos pues lo que toda la cosecha, lo que cosechamos, el maíz, ocas, papas, chuños, para que coma la hermana. Me trae primera vez a una ciudad que es Oruro. Venimos desde Chayanta, ¿no? Porque hasta Chayanta, venimos a pie, después de Chayanta hasta este día podemos tomar el camión o el autobús, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí llegamos y es la primera vez que yo veo una radio, pues. Y que un aparatito, claro. Ahí adentro alguien hace bulla, habla todo, para mí todo es raro, ¿no? Porque nunca he visto, no había esa época en la comunidad, no había. Cuando yo escucho un programa de radio, ha debido ser un sábado o un domingo en la mañana, yo digo, pero ¿cómo entran los niños ahí? ¿No? Y tan lindo, yo también quiero cantar. Y así empiezo a lanzarme a la calle para poder encontrar a alguien. Y encuentro, ¿no? Encuentro a una chiquita que vende pastillas en el del cine Oruro, a su hijita, y había un parque, un columpios, todo, porque nosotros hacemos la guayunca, que llamamos los columpios, en cierta época nomás, en los árboles ponemos allá en mi lugar. Entonces aquí, pucha, columpio diferente, pero todo ahí estaba, y la chiquita me empuja, y así empezó, ¿no? El cuentito, podríamos decir, mi vivencia. Y yo le digo, pues, dígame una en idioma, porque además no sabía yo español. Uh-huh. Entonces quiero ir, ¿cómo es, pues, cómo se hace para ir, no? Y la chiquita hablaba quechua, quechua y español. Vamos, yo te llevo. Y así me ha llevado. Y ahí es la primera vez que veo un piano. Están tocando el piano y tantos niños pasan. Yo toda una tímida detrás de la puerta, estoy esperando que más nadie me habla, además. Claro. Entonces ahí ya comienza el podríamos decir, el deseo, ¿no? De entrar a la radio, pero que pues, nadie me ha dicho, puedes hacer, mi mamá, mi hermana, nadie, ¿no? Entonces comienzo esa etapa, ya me toca a mí para que yo... Todos ya se salen, todos ensayando sus canciones, se van. Y bueno, yo sigo paradita ahí atrás, ¿no? El señor está de espaldas en su atrás, yo estoy, ¿no? Entonces lo cierra el piano y dice, pero, ¿y tú? ¿Qué haces ahí? Dice, ¿quieres cantar? Me dice, ¿no? Pero ya con el señor nomás ya estamos, ¿no? Uh-huh. Y yo le digo, sí, yo quiero cantar. Le digo, ahorita quítame un ani, ¿no? En quechua. A ver, ven, me dice. No, pero ya renegado, porque también se tuvo que cansar con tantos niños que... Entonces me da tan la tonalidad, ¿no? Chin, me da así. Yo empiezo a cantar mi guainito, ¿no? Uh-huh. Mi guainito en quechua. Y todo lo que había escuchado durante todas esas 2 horas, estando parado, nadie ha cantado en quechua. Todos eran, ahora puedo decir, eran valses, eran cuecas, muy pocos cuecas y taquiras, pero eran más valses. Entonces ahí yo empiezo pues a cantar mi bañito, ¿no? Mi bañito en quechua ahí. El señor se para y le me dice, y me habla en quechua, ¿no? Pero dice, eso no puedes cantar. No puedes cantar, esto es muy, eso cantan solo los indios, me dice, pues así, ¿no? ¿Sí? Anda, apréndete algo en castellano, esa época se decía, no se decía español. Anda, apréndete en castellano y vuelve si quieres. Pum, se lo ha cerrado su piano. ¿Cuándo he hecho eso? Ando he ido donde mi hermana, llorando he ido a quejarme, pues, ahora enséñame una canción en castellano, ¿entiendes? Y el himno nacional me enseñó a mi hermana. Y a la segunda cita, ya con esta amiguita también, he dicho, no he podido cantar, ya me hablaba con ella, y me ha dicho, yo conozco otra radio, porque ella vivía en Oruro, ¿no? ¿Y cuántos años tendrías? Yo creo que he tenido 9 años, 9, 8 años y medio, así. Ya me ha llevado pues, después a Radio Universidad de Oruro. Y ahí ha sido pues, todo un éxito. Ya me ha recibido el señor que estaba como en el elenco, ¿no?, de Radio Universidad de Oruro, un no vidente que siempre rindo mi homenaje a don Ricardo Cortés y Cortés, un potosino compositor no vidente. Y él es el que... Bueno, ahí he llegado la primera al ensayo, ¿no? Entonces, me ha dado la tonalidad y he empezado yo directamente himno nacional. Orgullosa de que ya sé mi español o castellano una canción, ¿no? Bolivianos, helado, provincia así. Entonces, el señor otra vez se ha parado, o sea, ahí se para, deja de tocar, me dice... Ahí me dice, Maimanta Kanki, ¿de dónde eres? Chayanta la Dumanta, le he dicho, soy por lado de Chayanta. Ahora canta tu guainito, me ha dicho, el en quechua. Y he empezado pues, mi guainito que había llevado a la otra radio, a Radio Oruro era el otro. Claro. Entonces ya ahí me dijo, hijita, me ha dicho así, bien lindo don Ricardo. Me ha dicho, hijita, tú no puedes cantar todavía estos guainitos. Pero yo te voy a enseñar cancioncitas en castellano, me ha dicho. Y así empecé. Época, bueno, el 71 ha sido coronada en Ñusta del Festival de la Canción y da la impresión de que siempre ha sido como tímida y reservada. ¿Cómo encaraste el escenario y los públicos? Parecía que alguien me empujaba. Deben ser, yo digo, seres que nunca han podido tal vez cantar lo que... Mira todo el recorrido que he hecho, ¿no? Sí. Había un empujón que me daban, que tienes que ir, ¿no? Después, cuando mi mamá ya ha escuchado y todo lo que estoy haciendo, me ha apoyado muchísimo, ¿no? Mucho me ha apoyado, hijita. Vas a lograr, me ha dicho. Si tú sigues cantando a nuestra tierra, vas a lograr. Continúa. Y bueno, después para ya entrar a esto de Ñusta y demás... Soy tímida. Habían momentos donde me sentía que yo no puedo, porque muy tarde he aprendido el castellano, ¿no? Cuando tenía casi 11 años más. Entonces, esa dificultad tenía de la lengua. Yo quería que hayan programas, todo en quechua, ¿no? Para que yo pueda decir lo que siento, todo. Entonces, no era así, ¿no? No era así. Cuando en una familia no hay alguien que ha hecho estudios o un letrado, podríamos decir, Es mucho más difícil. Difícil ha sido para mí. Pero estoy contenta ahora. Que todas esas melodías que estoy tratando de lanzar, todo siempre pensando en nuestras tierras, en nuestra gente, en toda esa vivencia que he tenido y que siguen habiendo muchas Luzmilas por todo lado, ¿no? Pero hay una única. Son punta su asa, rispa, son coita no capor cani. Imana sata kunanka ima pita rikukuni. Son punta su asa, rispa, son coita no capor cani. Kama kisitu ikimanta. Pasí de tus manos buscaste, Kamakisi tu ikimanta, al cautiverio te entregaste, pitan maitan muchachas, pasí de tus manos buscaste, ya na puyus para mucho, prejo, prejo, surma mucho, junata zimachina y pano. Para mucho pejo pejo surma mucho sonata de machina y canoca la pinto cucucho cama quisi tu ikimanta al cautiverio te entregaste pitan naitan muchachas pasí de tus manos buscaste. Y estamos hablando además que de algún modo tu carrera aquí en el país empezó a ser fuerte. En un momento también de transición, gobiernos militares y en el fondo un poco como recién recuperando y valorizando lo boliviano, ¿no? Entonces me imagino que ha sido mucho más difícil en ese sentido, ¿no? Hasta en el pueblo, en los pueblos, mira, que no valoran lo nuestro y que admiran lo extranjero, ¿no? Entonces ahí no te bajonean, pues, claro. Como decir, pero ella canta pues solamente en quechua, pero con un desprecio te dicen, ¿no? Uh-huh. Ah, pero ella no es siempre de ese, porque como siempre he levantado Chayanta, que es la región, yo vengo de mucho más de yo siempre pienso en, no pienso tanto en kilómetros, pero que sí, uh-huh. Pienso en los días, las horas que he caminado a pie, desde Calacala para venir hasta Chayanta, uh-huh. Es todito un día a pie. Desde en la mañana partimos con nuestra meriendita y llegamos, por ejemplo, si salimos 6 de la mañana, llegamos, si caminamos muy bien, 5 de la tarde. Bien. Uh-huh. Con una sola pausa de comidita, ¿no? Yeah. Pero si caminamos un poco lento, estamos llegando 7 de la noche a esa hora. Entonces yo me acuerdo y era una flojita para caminar. Uh-huh. Entonces, hasta en los pueblos, así cuando yo levantaba Chayanta, ¿no? Y había señoras ignorantes, ¿no? También. Pero ella no es de Chayanta. Ella es de esa quebrada, de esa... Pero no, pero despreciando, ¿no? Todas esas cosas he tenido que superar poco a poco. Y yo creo también pienso que mi presencia también ha hecho que me respete. Y aún turma. Thank you. causa y ni cuyo ni muy. Mancha pawan kicha y nejman. Tata intiman ni mari muy. Mama kila man chichika. Tú has terminado radicando en Francia, pero ¿recuerdas tus iniciales sensaciones cuando llegaste por primera vez a Europa? Sí, pero esto quiero que sepan todos. Cuando un país ya ha reconocido a una persona, yo he sido ñusta nacional, sí, y eso nadie me lo va a quitar, porque ha sido algo que me han dado ese voto. De los 9 departamentos hay un jurado, al menos era muy estricto esa época. Yo soy del 3er Festival Nacional de la Canción Boliviana en Oruro, ¿no? Y también en Lauro, un año antes, ¿no? Pero Lauro, podríamos decir, es un sello, pero el otro es mucho más serio. Entonces, todos los departamentos, casi todos, hay uno solo que no ha votado contra, es decir, a favor mío, era Sucre. Eso significa que hay algo, ¿no? Que, claro, que me han dado una responsabilidad para que yo continúe. Cuando me han dicho que ya en ese festival, como ñusta, yo he entrado como Oruro, no he entrado como Potosí siquiera, ¿no? Entonces, yo he salido hacia las Europas. Aquí está saliendo una ñusta. Uh-huh. ¿Ves? Tal vez es chistoso, pero a la vez para mí era que aquí mi país me ha elegido. Ahora no tengo que hacer quedar mal, tengo que lograr. Entonces, con la frente en alta, mirando el horizonte, he ido a todas partes a hablar de nuestra cultura. Mi Bolivia, muy enamorada yo soy de mi país y su gente, ¿no? Entonces, yo creo que esa decisión que uno tiene y que nunca me he sentido inferior en las Europas. Atuna pupa chacamac, uyari huay huay kita, tata inti canchauay. Y hablando de decisiones, justamente, ¿en qué circunstancias decides quedarte en Europa? Porque era muy importante. Allá en Europa, toda la gente que me ha escuchado me ha hecho entender que si tú llegas, haces un concierto, 2, 3, no te han conocido. Entonces me he trazado, me he dicho, me voy a quedar un tiempo para dejar un testimonio del canto de la mujer de mi región, nomás de ese momento yo más mis caljalas estoy pensando y mis chayantas, ¿no? Y a la vez va a ser todo un país. Entonces me he programado en mi corazón, diríamos, quedarme unos años, ¿no? Pero 2, 3 años. Pero en esos tiempos no se puede hacer. Entonces hay más y más. Vas diciendo, pero ¿cuándo voy a poder? Además, yo siempre he querido colaborar económicamente a las zonas de donde vengo. Uh-huh. Y nadie me conocía en Francia. Entonces, había que abrirse el camino. Yo no tenía inmediatamente un representante. Con mucha dificultad hemos pataleado con los músicos que me han acompañado, ¿no? Entonces, y se va alargando el tiempo. Ya me estoy viniendo, ahí es que sale este disco del Kunturmalco, el mensajero. El que gana el los premio. Premios. Además, claro. Además, todos te dicen allá, bueno, yo ya había hecho un disco muy importante con Radio Francia, ¿no? Uh-huh. France Musique. Muchas presentaciones, muchas cosas me han dado una cobertura muy amplia. estaba en su catálogo de músicas del mundo, músicas vivas del mundo. Entonces, claro. Luzmila de Bolivia. Entonces, eso te abre otras cosas más, ¿no? Pero después de ese disco, todos dicen bello, lindo, todo, pero no hay una persona donde te diga, yo quiero hacer un disco con usted. O tal vez también han habido y que no lo he tomado en uh-huh. cuenta, ¿no? Ese momento, porque se necesita alguien que se ocupe de ti y yo todo hago, ¿no? Uh-huh. Entonces, se va alargando el lapso del tiempo que uno se ha trazado y dices, ahora sí que me voy. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya, me voy. Ya todo alistado, todo. Y ya, mi hijo ya también crece y me dice, mamá, no, mira que he encontrado una persona que quiere un disco que hagas, porque seguramente me siente que yo estoy sufriendo, siente que yo sufro, porque no hay claro, así, algo concreto, ¿no? Claro. Entonces ya he hecho un poco de ayudas a mi región, todas esas cositas ya he hecho, ya me siento un poco satisfecha. Luego, y me dice, ¿sabes qué? Esta persona está empezando su casa de discos con músicas del mundo. Y yo quisiera que hagamos un disco y él le encantaría, dice. Ay, no, hijo, le digo, no, me voy nomás yo, ahora, me voy. Y ahí, pero no, mamá, ¿sabes qué? Ahora es la oportunidad, me dice, que hagas todas tus composiciones. Pero ¿cuáles? Le digo, no desmoralizada, ¿no? ¿Cuáles? Y mi hijo me muestra toda una lista de todas mis composiciones. Nunca hubiera yo imaginado que él estaba anotando todo. Uh-huh. Esto, pues, cierto, hay 16 temas que tú ya lo tienes. Una alegría me ha dado que él ya te muestra, claro. ¿No? Un niño que ya está ya de 17, 18 años ya, y me muestra todo. Hazlo este disco. Digo, claro, todas son mis composiciones. ¿Por qué no? Y ese es el que tiene Diapasón de Oro, Shock. Y recomendé 3 etiquetas, lo pone. Eso me ha abierto mucho. Y que lo escucharemos. A continuación. ¿Cómo has encarado la encrucijada de instrumentalmente ser contemporánea, pero no perder la esencia. Mira, mis primeras composiciones un poco son al ritmo, un poco al ritmo de los del tiempo, podríamos decir, para la cosecha, para la siembra, para así, ¿no? Pero siempre me ha gustado hacer algo nuevo, que me guste a mí. A ver, esto así, a veces me llega en sueños, cosas rápido, me tengo que despertar, agarro mi charanguito y digo, a ver, ¿cómo puede ser? Y lo grabo, ¿no? Entonces trato de encontrar ritmos que lleguen esas melodías al sentimiento, a mi corazón, ¿no? Que cuando me llegan esas melodías y que me hacen lagrimear de por sí, ¡ah! Y lloro, y inmediato me viene todo nuestro paisaje de Bolivia, ¿no? De una abuela que me ha hablado, por ejemplo, allá, cuando así vestida con mis trenzas, todo, estoy trabajando con UNICEF, por las comunidades, hijita, se acerca, ¿no?, la abuela, y me dice, hijita, ¿cómo yo no he parido hijas como tú, así en quechua, que continúan con su ropa, que hablan tan dulce nuestra quechua? ¿Cómo yo no he podido parir esas hijas como tú? ¡Qué fuerte! A mí me ha llegado eso. Eso quiere decir que yo no estoy equivocada, que esos pueblos necesitan continuar viviendo. Entonces, eso me viene y digo, yo tengo que concentrarme y hacer melodías que sean, puede que guste o no guste, pero a mí me gusta. Y yo quiero que hacer gustar eso, ¿no? Uh-huh. Y así he ido tratando de siempre cuidarme, no comercializarme tanto, ¿no? Aunque no hay la parte económica, pero cuidar, ser, tal vez es muy pretencioso decir que es ser un ejemplo para nuestros pueblos, pero creo que eso he querido siempre, que tengan una referencia. Thank you. Y este nuevo disco tiene una instrumentación distinta a todo lo que has hecho. Muy distinta, Sergio. Muy distinta y muy contenta estoy de que salga, pronto sale este disco. Uh-huh. Se llama El Canto de la Tierra y las Estrellas. Tú tienes el disco, ¿no ves? Que es andino-amazónico, además. Sí, sí. Entonces, en este disco ha sido, después del Cunturmalco, del Mensajero, estaba yo en un concierto en Florencia, en una capilla he cantado, y ahí en los periódicos habían anunciado Luzmila DiCaprio. Que yo me río siempre, no la ha puesto Luzmila Carpio, sino Luzmila DiCaprio. Entonces, así riendo, entramos al concierto con mis dos músicos, ¿no? Yo mi charango. Uh-huh. Hacemos ese concierto en esa capilla y ahí estaba una antropóloga, musicóloga, así como asistente, ¿no?, para escuchar ese concierto. Y ahí la señora salió y me dijo, qué hermoso es su mensaje, ese mensaje tan bello, porque sigo yo cantando en quechua, uh-huh, pero anunciaba las partes, ¿no? Esto pertenece a tanto, nosotros así hacemos allá en las alturas, todo así explicando. Y la señora, cuando termine el concierto, me dijo, qué bello su mensaje, me dijo. Y su canto y su voz era como estrellas filantes que venían a todo lado. Pero con una emoción, sus melodías, hay que hacerlo de diferente manera para que se vuelva universal este mensaje. Y así empezó el mensaje. Entonces ella ha buscado solistas, músicos solistas. ¿Cuál puede ir con mi voz? ¿Qué instrumento puede ser con mi voz para ese mensaje? ¿Qué te parece si damos una idea a la gente escuchando un tema al menos? Listo. Thank you. ya mamá mamay. Ay, canta una cuico. Ya mamá mamay. Cajina taca nana chisuico. Última parte de la charla, no puedo dejar de hacerlo para referirme a ti en realidad. Y me pongo a pensar que la música te ha dado mucho, te ha dado todo, pero también quita. Ah, eso nunca lo he pensado. Yo creo que es dar. Todo me ha dado. Soy tan feliz, tan... Gracias a toda la música, a nuestra cultura... Y a ese mensaje, el mensaje siempre ha sido importante, el cuidado a nuestra tierra, a la madre Pachamama, ¿no? Porque mucho mi mamá me ha enseñado eso, el respeto profundo hacia los animalitos, a todo eso. Cuando ya quería cantar otras cosas, ella me ha dicho, no, tú tienes que cantar todo esto, tú tienes que seguir homenajeando. A la Pachamama, me decía, ¿no? Al Pacha, decía. Pacha es universo. Uh-huh. Al universo, decía. ¿Por qué, con qué crees que nos alimentamos? Así ella hablaba. Entonces, ese mensaje, cuando lo he dicho, lo que la mamá me ha dado, ¿no? Todo. Lo he ido diciendo. Y ahora ha llegado el momento de que en el mundo hablan, ¿no? Del cuidado de la tierra. Y Bolivia ha lanzado... conceptos que está en nuestra sangre, ¿no? De todos los de estos andinos que vivimos, y sobre todo Bolivia, yo digo. Bolivia ha estado muy abrazado todavía de esa tradición milenaria. Hasta siempre hemos hecho nuestras huartas, nuestras coas, nuestro agradecimiento, hasta de ocultos lo hemos hecho, ¿no ve? Todo ese... tiempo largo, hasta el 92 de ocultos hemos hecho, de 1992 hemos ido ocultando todo eso, pero después ha habido un momento, ya ahora ya tiene que salir adelante. ¿Por qué nosotros nos vamos a tanto ocultar? Porque no nos han dicho que somos herejes, que esto y lo otro, con la llegada de con toda esa colonización. Ahora nosotros ya no, y ya estamos mostrando. Yo me acuerdo siempre una anécdota, un pasaje del momento de mis conciertos. Me recuerdo cuando hablo de esto, estaba invitada para esto de 1992, había contra la celebración y con la celebración, claro. Todo un grupo en este, ¿no? Que gente que trabajaba en las Europas, ¿no? No, yo estoy contra esa celebración. Entonces he sido invitada a Cádiz. Uh-huh. Y allí habían también grupos que estaban trabajando y querían hacer un monumento al indio ahí, porque de ahí salieron las carabelas. Así. Y entonces, ese momento, me piden a mí, yo les digo, días antes del concierto, les digo, por lo menos está viniendo un sabio para hacer una ofrenda, para que estos pueblos se unan. Ya basta de que esto, ¿no? Para la hermandad de los pueblos, yo le digo al organizador, ¿no? Uh-huh. No habíamos pensado los mil izquierdistas, ¿no? Y no habíamos pensado los mil. Ay, le digo, en Francia hay un grupo que ha traído de esta región, están dos yatiris, están y dos tejedoras más, creo que estaban en gira, ¿no? Para hablar de todo eso y para hacer ofrendas, están... Aquí le digo, yo le he dado las referencias, ¿no? Para que telefonen y que tendríamos que, si queremos, hacer un monumento y todo eso. Y entonces se ha tratado de comunicar con ellos y nunca ha podido encontrarlos. Y cuando yo ya llego para el concierto, me piden, todos esos señores que han organizado me piden, Luz Mila, tú tienes que hacer una ofrenda. Yo siempre siempre caminaba con mi coa toda esa época, ¿no? Para dar mi ofrenda a la tierra donde voy a cantar, porque estoy siempre contra la celebración, ¿no? Entonces, así, yo me había llevado, claro, no tan grande preparado como para un gran acontecimiento. Y me dicen, Luz Mila, me dicen, yo quisiera que esto lo haga usted. Ay, no, le digo, pero yo, a pesar que mi madre siempre me ha enseñado a hacerlo, siempre lo hacemos también, no necesitamos siempre un yatiri, ¿no? Un sabio para esto, porque además mi abuelo era yatiri. Entonces, cuando empecé, yo le digo, mire, esto es un gran acontecimiento. Yo no estoy como para hacer un circo, le dije, no. Yo he venido a hacer un concierto ahí. Déjeme, voy a pensarlo. Depende de cómo me voy a soñar, le digo, esta noche. Uh-huh. Y esa noche me he soñado con el Illimani, me he soñado. Entonces, al día siguiente, yo lo voy a hacer. Tengo un poquito de cors, copales, todo eso. Mi mesita tengo, que he traído. Lo voy a hacer. Pero no, yo no sabía que eso era en las orillas del mar, ¿no? Uh-huh. Todo una convocatoria había sido, pero estaba la televisión. Muchas luces aquí y allá. Le digo, mira, no es así el asunto. Y esa tarde, toda la tarde ha habido viento, ventarrón. ¿Cómo vamos a manejar la brasa? He dicho, yo necesito brasa así. Uf, han traído una brasa así. Y desesperado ellos porque había tanto viento. Y le digo, así, naturalmente, no se preocupen, va a calmar. Y ha calmado. Una quietud se ha puesto media hora antes. Todo tenía que hacerse, creo, ese momento. Entonces, bueno, todo hago la ofrenda, todo. Y lo tapamos todo. Fotos, todo están haciendo, ¿no? ¿Y por qué te cuento esto? Todos me vienen a saludar. Ahí estaba el pintor Guayasamín. Uh-huh. Ahí lo he conocido por primera vez. Guayasamín. Sí. Bueno. Después de eso, ¡ay, yo quiero fotos, fotos, fotos! Todo el mundo después que hemos terminado y hemos hecho, han venido. Y una voz, escucho, ¿no?, que viene protestando una voz de mujer. ¿Cómo es posible? Dice, que aquí hagamos toda una payasada mostrando esto no se hace a la luz del día, es decir, con cámaras, con esto que el otro está desbaratando nuestra cultura. Así viene, pues, hablando una mujer de atrás, había una bulla total, ¿no? Pero yo escuchaba eso, ¿no? ¿Quién es esta tan así? Entonces, había gente que me venía a abrazar, hacían fila, abrazar. La señora estaba viniendo así, protestando. Ha escuchado mi nombre. ¿Es Luz Mila? Ha dicho. ¡Hermanita! Esa que estaba protestando, sus lágrimas se le han caído. Era una peruana que estaba protestando que yo he hecho, que he mostrado todo ese ritual, ¿no? Y yo me he dicho, cuando me he soñado con el Apu Illimani, he dicho, este es el momento que ya no tiene que ocultarse, porque esto no es malo, esto es un agradecimiento a la tierra, nuestro homenaje, que nosotros nos recordamos mismo haciendo una pequeña libación que es la chaya. Ahora es el momento. Lo podemos gritar desde el Tata Illimani y decir, nosotros somos esto, ¿no?, sin ocultar. Somos de un pueblo eterno. Nuestro padre es el sol. Vivimos en altas montañas y bailamos con el viento. Siempre todos reunidos, gracias a la madre naturaleza. Pues mira, mi última pregunta. ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad es esto, compartir con todos las hermanas, los hermanos, lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos. Y siempre es ese gran deseo y que nuestros derechos sean respetados en todos los ámbitos, ¿no? Que ya no haya más pobreza. Yo quisiera que haya igualdad en los pueblos. Porque si todos compartimos todo lo que tenemos, yo pienso que la felicidad llega y pues no es necesario siempre tener plata y plata, ¿no? Que todos ahora con estas globalizaciones quieren pisarnos porque y nosotros también queremos tener plata. No, cuidemos esa amistad que tenemos, ese cariño entre todos. Bolivia es diferente. Yo amo mi país, amo mi gente y quiero que continúe así solidaria con los otros. El Aini, por ejemplo, que continúe el Aini, el Choco, todo. Lo que nuestros conceptos ancestrales, no lo olvidemos, porque si no, nos vamos a metalizar y eso no nos va a ayudar, nos vamos a volver solitarios. Tenemos plata, tendremos nuestro auto, tendremos todo, pero tan solitos vamos a estar que se va a enfermar nuestra alma. No queremos que se enferme nuestra alma, queremos seguir viviendo en armonía, en nuestra tierra, con nuestra tierra, cuidándola. Cuidemos a nuestra Pachamama. Estos 5 músicos talentosos que se han unido es porque hay este mensaje. Tenemos que seguir cuidando. Yo quise traerles ya hace años atrás, pero tenía una misión tan importante que he dejado la voz. Pero ahora ya, hace 2 años que ando desempolvando la voz, para ahora mostrar lo que sé hacer y que, sobre todo, dar la alegría a nuestros pueblos. La alegría de haberte tenido en el programa, Luzmila. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias y discúlpenme, hermanas, hermanos, si he hablado demasiado. Hasta pronto. Ya volvemos a Desnudarte. Arte, arte, arte, arte, arte. Desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos con un programa dedicado a Luzmila Carpio. Y a continuación quiero comentarles el disco Oratorio Andino Amazónico. Y para ello rescato del archivo un artículo que publiqué en noviembre del pasado año y que titulé Luz Planetaria. Luzmila Carpio ya no es una cantante potosina. Ahora su canto es música universal. Tras una larga estadía en Europa, finalmente Luzmila da el trascendental paso de volar más lejos de su comunidad, de su país y de su país de residencia, para alcanzar el cielo y las estrellas que no tienen fronteras. Oratorio Andino Amazónico es el testimonio musical de este viaje a la universalidad, donde su privilegiada voz brota como un canto del planetario, nacido de la tierra y de las vivencias de Calacala. Luzmila lo hace desde la raíz, desde la dulzura del quechua y del dictado profundo que recibió de su ancestro. Lo hace liberándose del asfixiante regionalismo que ha truncado tantos talentos nacionales. Luzmila finalmente se desata de los límites que la propia tradición suele atar, de charangos minúsculos y quenas llorosas. Consciente del crecimiento que ha tenido su canto, opta por armar un ensamble instrumental amplio, rico en matices y timbres, a través de los cuales logra este canto universal desde su voz nativa. Lo hace con un notable cuarteto de músicos franceses que, cuidando la epidermis telúrica vital de su canto, visten las canciones de Luzmila con percusiones provenientes de distintas tierras, con cuerdas de contrabajo y guitarra que nos devuelven a la madera y, por tanto, a la naturaleza, y con flautas corpulentas que transportan al silbido básico del viento armonizado. Es destacable que esta suma de sonoridades planetarias que enriquecen tanto la puesta en escena no quiebran o desvirtúan el arte de Luzmila, su canto sublime y profundo de siempre. Se trata más bien de un ropaje más vasto que le permite el vuelo universal, y es posible porque la integridad de los temas son composiciones de Luzmila, con las melodías andinas que le han caracterizado en el melódico quechua de su vida y las temáticas que le han preocupado y cautivado siempre. Y es que Luzmila sigue siendo la misma, como su canto a la tierra y a la vida, sostenidos como siempre por ese aire de arrullo materno con el cual ha conquistado tantísimos auditorios. Su soberbio disco, Arawi, de 1993, Luzmila Carpio ofrecía su canto al mundo. Lo hacía transportando a Europa las imágenes y el sonido de su comunidad y su tierra. Luego la magia y el trance hipnótico que logra con los públicos fueron registrados en su siguiente disco, Live, del 94. En 1999, ese canto cobró mayor amplitud con el disco The Messenger, donde, como fidedigna mensajera de esta parte del mundo, tan bella e ignorada como es el Potosí rural, Luzmila traía al mundo el sonido de sus montañas, sus vientos y sus habitantes. Este magnífico disco se llevó el diapasón de oro de Francia. Tras esos contundentes cantos de tierra, el siguiente paso era un desafío para la cantante. Y ya a principios de la siguiente década, Luzmila formó este ensamble con el cual ha logrado abrir nueva senda. El disco Oratorio Andino Amazónico es el registro de un concierto del 2003 y que una década después recién podemos apreciar en el país. Lo cierto es que Luzmila siempre ha estado adelantada a su tiempo y a su espacio. Por ello no es de sorprender que su canto hoy busque las estrellas. El Oratorio Andino Amazónico trae 10 oraciones desde la tierra y la celebración. Introduce un arrullo a la madre tierra, donde Luzmila parece cobijar en su pecho al indefenso planeta. Sigue el canto a las montañas sagradas del mundo, desde una inefable altura rítmica. El ensamble, guiada por la guitarra, introduce a la danza para los niños. Con los animales llega ahora a partir de una percusión ancestral y donde se suman los otros instrumentos para una fiesta en los árboles. Continúa Patitán, que ya nos había presentado en su premiado disco de Messenger, como el más tierno canto de una madre a su retoño. Pascaninintin, pascaninintin, pascaninintin, pascaninintin, pasikaninintin, pasikaninintin, pasikaninintintin. Pilpintu hina pawarinki wawitay, yachay wasiman rinki, nyawirita kailkaita sumah yachanki wawitay. Las cañas y la percusión se levantan imponentes para el despertar de los pueblos. Sigue una dulce oda al alba con una exquisita combinación de cuerdas. Oh, Si es un canto a la naturaleza, no podía faltar un tributo a la agua esencial que se derrama de la dulce combinación de la guitarra y la voz de Luzmila. Despliega los más diversos matices y lenguajes en un instrumental, Camino a la Armonía. Música. Ya en el cierre de la velada, Luzmila entona el canto en el templo de la luna y de las estrellas, y con el cual parece querer llevarse desde sus trenzas melódicas a todo su auditorio por un viaje etéreo. De Luzmila Carpio, exquisito canto de tierra que penetra, se bifurca y se desplaza acercando el firmamento. Luzmila Carpio, quien ha acudido a un recital suyo, ha podido percibir y ser parte de una experiencia que no encuentra palabras para describirse, donde inmediatamente uno cae en un trance como parte de un aroma ritual que solo ella sabe encender en el escenario. Espero que hayan disfrutado este encuentro con su música, sus palabras, sus sentimientos, con Luzmila Carpio. Hasta la próxima semana y a honrar la vida. Hasta aquí